Buenos días y muchas gracias a todas aquellas personas que nos puedan seguir en esta información del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Con anterioridad y muy recientemente desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida teníamos la intención de ampliar la información que pudiéramos haber recabado en el último pleno municipal y sobre un tema tan trascendental como es el empleo municipal, y a colación de no haber obtenido del alcalde ninguna aclaración. Nos parece que esto no puede cerrarse tan en falso. Por ello vamos a seguir insistiendo y en esta ocasión haciendo público nuestro interés en este tema y formulándole a la alcaldía las correspondientes preguntas. Al final, todos concluimos en que la ocupación, es decir, el empleo, lo que es un derecho fundamental que toda persona tiene a vivir de su trabajo, será, debe ser, la preocupación primera de todo gobernante y de aquellos políticos que ejercen o ejercemos como tales. Esta es la teoría, que no siempre coincide con la práctica. A Izquierda Unida le sorprendió mucho que su pregunta al alcalde don Manuel Toro, en este último pleno municipal, referida a la estimación que le merecían las últimas conversiones de contratos a indefinidos en el ayuntamiento, no tuviera respuesta por parte del señor alcalde, añadiendo además que no opina sobre lo que otros alcaldes anteriores hubieran hecho. Para nosotros es algo intolerante y desconcertante. Son importantes las opiniones de alcaldes, concejales y ciudadanos sobre cualquier tema que guarde un mínimo de interés. Y cuando de lo que se trata es del empleo, el interés es mayúsculo. Para Izquierda Unida, el opinar es muy importante. Y no desde los grupos políticos o desde el gobierno municipal, sino desde la propia opinión pública, es decir, los colectivos sociales locales. Porque a esta primera pregunta, inmediatamente hay una segunda. ¿Y en qué situación deja la capacidad de emplear en el futuro a este ayuntamiento? Para Izquierda Unida, para su grupo municipal, le parece que es en esta segunda pregunta donde está el quid de la cuestión, porque el empleo que se hace desde el ayuntamiento tiene un carácter social. Izquierda Unida se plantea, ¿por qué el alcalde saliente y a última hora toma decisiones sobre el empleo municipal cuando otras cuestiones igualmente importantes las había congelado por el periodo preelectoral? ¿Por qué el nuevo alcalde, la primera comunicación que hace a los grupos políticos municipales es sobre el mismo tema, aunque se refiera al tratamiento o la reforma que se pueda hacer en la bolsa de trabajo? A la vuelta de agosto hay un compromiso de reunión para dialogar sobre este asunto. Será el momento de abordar todo el espectro del empleo municipal, si es que se nos permite. La catalogación del puesto de trabajo, los beneficios sociales laborales, el empleo social, el empleo público, etcétera, etcétera. Para esta ocasión y para este tema sería muy interesante contar con opiniones de los colectivos sociales locales y particulares, a fin de enriquecer y ampliar el conocimiento de un tema tan trascendental y que siempre tuvo trato especial por quienes han gobernado en el municipio. Con estas opiniones se consigue tener una visión más amplia de las posibles enmiendas o reformas que se pudieran hacer en la bolsa de trabajo municipal. La opinión pública, los ubriqueños y ubriqueñas, tienen todo el derecho a conocer y a valorar lo que sus gobiernos municipales hacen y deshacen. Esa es la honestidad de la que en campañas electorales parece que todo el mundo de la política está dispuesto a hacer y que con tanta facilidad se olvida. Muchas gracias.